Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández, ¿no es cierto?, quien está en la sintonía. Y también el Señor bendiga, por supuesto, a nuestra hermana Rosa Elena Vera. Ellas están escuchando ya este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. Están en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Así que muchas gracias por darse un tiempo para poder alabar y glorificar al Señor. ¿Qué nos enseña, hermanos queridos, la Biblia en el día de hoy? Dios al control de la historia mundial. El hecho, hermanitos, de que Cristo esté ahora en el cielo, cumpliendo una función intercesora, no significa, hermanos, que está ahora ajeno a todo lo que sucede en la tierra. Amén. El conflicto continúa. Continúa en la tierra porque Satanás, hermano, trata de ganar terreno. Pero sin embargo, Dios, hermano querido, tiene todo bajo su control. Amén. No permite que nada suceda al azar, mis queridos hermanos. Y aunque Satanás nos haga pensar que Dios nos ha abandonado, la verdad es que Dios, hermano querido, está muy presente en los acontecimientos del planeta. Amén. Y también está muy presente, hermano querido, en la vida de cada uno de nosotros. Amén. La historia universal, hermano, reconoce la existencia de solo cuatro imperios universales, los cuales, hermanos queridos, mantuvieron un mismo esquema. Es decir, los cuatro pasaron por un desarrollo, un apogeo y una caída. Y estos reinos fueron Babilonia. ¿Ya? Babilonia fue uno de los imperios más ricos que existió. Por ejemplo, el templo del dios Marduk fue revestido totalmente de oro por Nabucodonosor. En el centro de este templo, hermanos, estaba la estatua de Zeus, una mesa y un trono, todas estas cosas de oro macizo. Pero además fueron muy inteligentes, hermanos, porque inventaron el sistema y fueron los primeros en dar casi con exactitud la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Amén. Pero también tuvieron una de las siete maravillas del mundo. Así los famosos jardines colgantes. Pero a pesar de la riqueza y la gloria, Babilonia, hermanos queridos, debía terminar para dar paso al siguiente imperio universal. Amén. Ciro el Grande, mediante el magistral recurso de desviar las aguas, hermanos, del río Eufrates, condujo a su ejército por el lecho del río y tomó, fíjese usted, hermano, y tomó Babilonia, sorpresivamente, en el año 538 a.C., 67 años después, hermanos, que Daniel anunciara la caída de este imperio. Y aún viviendo el profeta, hermano, si bien Medo-Persia superó a Babilonia en la extensión de sus dominios, fue inferior en brillo y poderío, así como la plata es inferior al oro. Amén. Alejandro el Grande, un joven genio militar que venció a los persas en tres batallas, en Granico, Iso, Arbela. Joven aún él, muy joven, murió víctima, hermanos queridos, de una intoxicación. Amén. Sí, porque él se intoxicó alcohólicamente a los 33 años de edad, hermanos. Pero los romanos aniquilaron a los griegos en la batalla de Pisna, y sus conquistas las realizó en forma despiadada. Fueron duros como el hierro y Babilonia cumplió así su ciclo y fue, hermanos, vencida por los medos y los persas. Y estos fueron vencidos por Grecia, quien a su vez fue derrotada por los romanos. Describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor. Cristiano, qué bonito, pues se siente en el alma una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar. a que vengas, mi amigo, yo te invito, de la gloria de mi Cristo a gozar. Los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar, para mí ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Ser cristiano, qué bonito. Redimido ya soy, qué bonito, y por él soy justicia de Dios. En la mar mis pecados toditos, para siempre jamás sepultó. Él me dice, no temas, qué bonito, ni desmayes en tu transitar. Si en el mundo te fallan toditos, qué bonito, Dios no va a fallar. Si al correr de los años me muero y en mi tumba me van a sepultar, a la muerte no temo ni tantito, será muy bonito, él me resucitará. Cuando venga mi Cristo, qué bonito, en las nubes le veremos volver, cruzaremos aquel tendremos con él. Si viniera esta noche, qué bonito, si se tarda lo mismo me da. Mi defensa será su palabra, la batalla yo voy a pelear. Aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierde en el mar, ser cristiano es bonito, yo sé que mi Cristo nunca va a fallar. Amén. Repito los saludos para nuestra hermana Sonia Fernández, quien está en la sintonía de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, porque el primer saludo no lo escuchó, pero ahora dice que está escuchando un poquito mejor. También repito el saludo para nuestra hermana Rosa Elena Vera, quien también están en la sintonía. Ellas están en la señal, por eso que de repente la señal se va, entonces no escuchan muy bien lo que se está hablando, ¿ya? Así que el saludo para nuestra hermana Sonia Fernández y también para nuestra hermana Rosa Elena Vera. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, cierto? 7-4 grandes bestias en el gran conflicto. Estas, hermano, estas profecías, o esta profecía, es muy similar, hermano querido, a la de Daniel. Y fue dada, hermanos, con el fin de que entendiéramos cuál es nuestra posición en la gran controversia entre el bien y el mal. ¿De qué lado de la contienda, hermano, nos encontramos nosotros? Los esfuerzos, hermanos, de Satanás para destruir a los hijos de Dios son desenmascarados. Y la victoria final de la verdad, hermano, nos es asegurada. Amén. En esta profecía veremos también los instrumentos de los que se valió Satanás para imponer sus principios de maldad en todo el reino del mundo, que han perdurado, hermano querido, a través de la historia y seguirán, fíjese usted, hasta el final. ¿Qué fue lo que vio el profeta Daniel en la visión de la noche, según Daniel 7:2-14, las cuatro bestias surgen del mar, según Daniel 7:17-23. El mar, hermano, significa lugares densamente poblados, ¿ya? Según Apocalipsis 17:15. ¿Y qué representan estas cuatro bestias, según Daniel 7:17-23? Por lo general, hermanos, hermanas, se acepta que estas cuatro bestias representan los mismos cuatro poderes simbolizados por la imagen metálica de Daniel y el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Muy adecuado, hermano, para representar a Babilonia, el león alado se halla en las obras de arte babilónico. Estas alas de águila representan, mi hermanito querido, representan altura y agilidad. Amén. Y las alas arrancadas significan que el león ya no podía volar como águila para poder así alcanzar su presa. Corazón de hombre es el apodo, hermanos, del rey Ricardo, ¿ya? Corazón de león indicaba eso, el valor y osadía, hermano, poco comunes, ¿ya? A la inversa, hermano, un león con corazón de hombre señalaría cobardía y timidez. En sus años de decadencia, hermano, Babilonia se debilitó a causa, hermano querido, de la riqueza y el lujo, y cayó presa del reino medo-persa. Amén. ¿A qué naciones representarían las bestias segunda, tercera y cuarta? A oso. Oso medo-persa. ¿Ya? Fuerte, aunque menos ágil que el león. Alzado de un costado, los persas eran, hermanos queridos, más guerreros, pero los medos eran más inteligentes, ¿ya? Tres costillas derrotaron a Lidia en el 547. Amén. Así, Babilonia en el 539 y Egipto en el 525. Devora mucha carne. La noche que tomaron, hermanos, Babilonia, mataron a mucha gente, hermanos. El leopardo con cuatro alas. Leopardo, Grecia, 331-168 antes de Cristo. Amén. El leopardo feroz, carnívoro, de agilidad de movimientos, puede desarrollar hasta 120 kilómetros por hora, ¿ya? Cuatro alas, velocidad superlativa, hermanos, porque Alejandro Magno empezó su conquista a los 22 años de edad, ya a los 30 dominaba la tierra, fíjese usted, y se le conoce como el meteoro de la historia por la velocidad de sus conquistas. Aunque también, hermano, murió velozmente en plena juventud. A los 33 años falleció. Y fue también a causa de una borrachera, porque le dio una fiebre intestinal. ¿Ya? Y ahí falleció. Cuatro cabezas, otro animal. A la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en sus cuatro generales: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Así, hermanos, la invasión sucesiva de numerosas tribus germánicas que penetraron en el Imperio Romano y el reemplazo de este por varios estados separados o monarquías son hechos bien comprobados por la historia, hermano, debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió, hermano querido, el Imperio Romano, dividiendo así literalmente a Roma en 10 reinos establecidos en el territorio del imperio: ostrogodo, visigodo y franco-vándalos, suevos, alamanes, anglosones, eruros, lombardo y burgundio. Estos periodos fue de grande trastorno, confusión y cambios, y durante él muchos estados lograron su independencia. Por mi madre, sé que sufrí y lloré en el dolor. Ella no me quiso decir nada, pero yo noté su desesperación. los años se le han ido. Hoy te pido por sola no está. Nuevas fuerzas tendrá, en lo alto volará, en la roca la pondrás, con tus alas la cubrirás, y para siempre con ella estará. Por mi hermana, sé que sufrí y lloré en el dolor. Ella no me quiso decir nada, pero yo noté su desesperación. Sin pensarlo, los años se le han ido. Hoy te pido por favor. Amén. Gloria al Señor, porque estamos alabando y glorificando su nombre. Gloria sea para Él, todas las glorias para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, porque podemos estar aquí entregando su palabra también y comentando también, hermanos, lo que Él nos quiere entregar día tras día. Siempre que alabamos su nombre, aprendemos algo de Él. Amén. En el día de hoy, ¿qué nos enseña la Biblia también? El cuerno pequeño. Antes, mis hermanos queridos, antes de examinar uno de los temas más delicados de nuestros estudios, veamos Gálatas 4:16. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Amén. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Es parte del Evangelio, hermano querido, mostrar con honestidad todos los elementos que luchan entre sí bajo la bandera del mal y también del bien. Es necesario, hermano querido, descubrir la verdad, pero la verdad completa. Amén. Así las profecías lo señalaban, que solo habría cuatro imperios universales. Amén. ¿Cómo haría Satanás para mantener las cuatro hermanos entradas universal. ¿Cómo lo haría? ¿Ya? En el principio, hermanos de la gran rebelión y en todo el mundo. Gloria al Señor, porque podemos aprender una vez más lo que tiene relación al gran conflicto, hermano. De la Roma dividida, representada por las cuatro bestias con 10 cuernos, ¿qué otro poder aparecería según Daniel 7, 8-24? El origen del cuerno pequeño, hermanos, surgiría de la cuarta bestia y de entre los 10 cuernos que llegaron a formar la Europa Occidental, de los cuales, hermanos, se dividió el Imperio Romano, según Daniel 7:24. Es decir, hermano querido, surgiría de Roma. En el tiempo de origen, si el cuerno pequeño surge de la Roma dividida, entonces este surgió después del año 476 después de Cristo. Amén. Así, en la naturaleza del cuerno pequeño sería diferente, distinto de los demás reinos. Aunque era pequeño, al principio se hizo cada vez más grande. ¿Ya? Así se hizo también cada vez más grande que sus compañeros, según Daniel 8:8-20-24. El cuerno pequeño, hermanos, era singular porque blasfemaría contra el Altísimo y perseguiría a los santos. Por lo tanto, la principal obra del cuerno pequeño sería más religiosa que política. Y en eso radicaba la diferencia. Amén. Porque así, la principal obra del cuerno pequeño hablaría palabras también contra Dios, perseguiría al pueblo de Dios, así por todo el tiempo, tiempo y medio tiempo. La expresión hebrea se refiere, hermano querido, a los años 360 días de acuerdo con su calendario. Tiempo, un año. Tiempo, 2 años. Y medio tiempo, medio año. O sea, 1260 años, 1260 años de persecución, según Apocalipsis 12:6. Así cambiarían los tiempos y la ley de Dios, porque el 7 de marzo 321 después de Cristo, por decreto de Constantino, cambia el día de reposo del sábado al domingo. Y así el argumento que Eusebio usó para convencer a los cristianos era que Cristo había resucitado un domingo y en conmemoración a la resurrección se debía descansar ese día. ¿Ya? El principio de rebelión contra la ley de Dios así seguía aplicándose. Y echó por tierra, hermanos, el santuario, según Daniel 8:11. Echó por tierra, hermanos, la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, según Daniel 8:12. El apóstol Pablo, hermanos, señala al líder del cuerno pequeño como el anticristo, el hombre de pecados, el hijo de perdición, porque llevaría a la perdición al cristianismo un poder religioso que se opondría a Dios. Eres la razón de mi vida, eres la luz en las tinieblas de tu verdad. Solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora. Muchas bendiciones para él. El Señor bendiga también a Héctor Ambiado. Que el Señor le bendiga grandemente a Héctor Ambiado. Bendiciones también para René Godoy, para su querida esposa y para su hija también. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya, que es la auditora número 2. Y por supuesto también el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya. Muchas, muchas bendiciones para ellos. Bendiciones también para nuestra hermana Estela Montoya. El Señor bendiga también a Benjamín Vega y a cada una de sus hijas. Muchas, muchas bendiciones para nuestra hermana Estela Montoya, Benjamín Vega y para cada una de sus hijas. El Señor bendiga a nuestra hermana Sonia Fernández, quien ya nos saludó, ¿no es cierto?, por supuesto, al inicio del programa. Muchas bendiciones para ella. Bendiciones también para nuestra hermana Mirta Espinosa, que el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Carmen Sangüesa. Muchas bendiciones para ella. Bendiciones también para Yasna Ramírez, para Erna Muñoz, y el Señor bendiga también a Elena Escribano. Muchas bendiciones. Y así recordamos también a la auditora número 1, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. ¿Ya? Y así como estamos saludando a todos nuestros hermanos, también saludamos a todos quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Deben haber muchos hermanitos, ¿no es cierto?, vecinos y amigos que están cumpliendo añitos en este día. Y también el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que llevan por nombre Ruperto, porque hoy día es su santo oral, San Ruperto. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que cumplen añito y para todos los Ruperto. Muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol, allí soledad. Los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios, y quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. La vida de allí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación. Allí solo habrá celestiales cantando alabanzas para nuestro Dios. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morará santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal y la luz de aquí, y la luz de allí será más hermosa del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios, y quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Madre me decía que no entendía por qué sufría tanto por sus hijos, que ya no hallaba qué hacer, y le preguntaba a Dios en dónde me equivoqué. A mis hijos de pequeños a la iglesia lo llevé, pero al ir ellos creciendo cambiaron de parecer. Por eso esta es mi pregunta, ¿en dónde me equivoqué? Dios sabe que su palabra en mis hijos la sembré. Confío en sus promesas y en ellas esperaré que un día no muy lejano, sirviendo a Dios, los veré. Sé que yo no soy perfecta y que he cometido errores, que he tomado decisiones que no han sido las mejores. Veo a mis hijos como niños y la verdad son mayores. Dios sabe que su palabra la sembré, yo confío en sus promesas y en ellas esperaré que un día no muy lejano, sirviendo a Dios, los veré. Amén. Seguimos avanzando en este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Ya estamos, hermanos queridos, en la palabra del Señor.

Cristo te trazó. Thank you. quieres que viva en ti. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está, cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Amén. Gloria al Señor. Piensa lo triste, decía Estanislao Marino. Claro que sí. Siempre él está acompañándolos en todos los programas de los días lunes. Amén. Claro. Porque el lunes es el día donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, por este medio radial, Espacios FM 107.3. Ahí es donde usted escucha los días lunes. Desde las 5 en adelante, escucha por supuesto su programa, este, donde usted siempre lo espera para poder recibir lo que el Señor tiene para usted en este día. ¿Amén? Claro que sí. Su palabra, ¿dónde está su palabra? Su palabra está en Mateos capítulo 6, versículo 5, y le dimos lectura hasta el 15, ¿ya? Así que si usted no escuchó dónde está la palabra, ahora sabe. Mateos capítulo 6, versículo 5, y le dimos lectura hasta el 15. El 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Ahí está su palabra y le dimos lectura al versículo 5. Hermano querido, millones de personas de todo el planeta, hermanos, conocen la famosa oración del Padre Nuestro. Amén. Así como generalmente se la llama. ¿Ya? Es una oración, hermanos, que el propio Jesucristo dio como modelo y que tiene mucho significado. Por eso vamos a analizar sus tres primeras peticiones. Y así, hermano, mi hermana, comprenderá usted mejor lo que enseña realmente la Biblia. Al inicio de la oración modelo, Jesús dijo a sus oyentes: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Mateos 6, 9, 13. ¿Y qué significan estas tres peticiones, hermano? Ya hemos nosotros aprendido mucho sobre el nombre de Dios, Jehová. Amén. Y también hemos hablado de la voluntad de Dios. Tanto, hermanos, de lo que Él ya ha hecho como de lo que hará a favor de la humanidad. Amén. Pero, ¿a qué se refería Jesús con la petición "venga tu reino"? ¿Qué es, hermanos, el reino de Dios? ¿De qué manera su venida santificará o hará santo el nombre de Dios? ¿Y qué relación, hermano, tiene el hecho de que venga el reino con que se haga la voluntad de Dios? El reino de Dios, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, el reino de Dios es un gobierno que ha establecido Jehová. Y él mismo, hermanos, él mismo ha escogido al rey de ese gobierno. Amén. ¿Y quién es ese rey? Jesucristo. Así es. Jesucristo es el rey que ha escogido Jehová Dios. Amén. Él es superior a todos los gobernantes humanos. Por eso se dice, hermanos, que es el rey de los que reinan y señor de los que gobiernan como señores, según 1 Timoteo 6:15. Jesús, hermano querido, tiene el poder de hacer muchas cosas buenas que cualquier gobernante humano, incluso que los mejores. Amén. ¿Desde dónde gobernará el reino de Dios? Pues bien, hermano, ¿dónde está Jesús? Tal como ya hemos visto, poco después, hermanos, de que lo ejecutaran en un madero de tormento y de que resucitara Jesús, ascendió al cielo. Amén. Según Hechos 2:33. Por lo tanto, allí, hermano querido, es donde está el reino de Dios, en el cielo,

Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa, muchas bendiciones, y bendiciones también para nuestra hermana Darly Bustamante. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro, a su querida esposa, muchas bendiciones también, y muchas bendiciones también para este hermano joven Nicolás Villas Rivera, y para toda la familia Villas Riveras, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga a nuestra hermana Sara Benimeli y a Ladino Saavedra, quienes están también escuchando Palabra de Dios. Bendiciones también para nuestra hermana Carmen Carrasco, para su esposo y para cada uno de sus hijos e hijas también. Muchas, muchas bendiciones. Que el Señor bendiga grandemente también a Hilda Poblete y a María Delgado. Muchas bendiciones para ellas, para Hilda Poblete y María Delgado. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alberto Montero y muchas, muchas bendiciones para Bertita Montero. Bendiciones también para Rodolfo Rorri y por supuesto el Señor bendiga grandemente a toda su familia. Bendiciones para María Romero y para cada uno de sus familiares, que el Señor les bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestro hermano Carlitos Parras y muchas bendiciones para sus hijos, hijas, nietos y bisnietos. Que el Señor les bendiga a todos los que hemos saludado y estamos saludando aquí en su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Por tu perdón y mi perdón. Familia mía, cuánto te amo, quiero que escuches todas las cosas que te diré. Hace daño por tu creador. Sé cuánto sufres olvidar todo eso que te hace daño por tu creador. Familia mía, y si supieras cuánto clamo por sus vidas. Amén, gloria al Señor. Hermanos queridos, les voy a hacer una invitación para que oremos al Señor todos juntos, ¿no es cierto? Porque sabemos que la oración de hartos puede mucho. Amén. Pero le voy a encargar también, mis hermanos, hermanas, que oremos por nuestra hermana Catalina Busto, ¿ya? Porque ella está sufriendo por unos tremendos dolores de huesos y en especial en las rodillas, hermanos queridos, porque ella no puede caminar muy bien, ¿ya? Así que le voy a pedir que ustedes me ayuden en esta oración por Catalina Busto. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, primeramente te damos las infinitas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido realizar en tu nombre, Señor. Te damos las infinitas gracias, Padre, por tu palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido aprender una vez más lo que tú, Señor, nos enseñas a través de ella. Gracias, Señor, porque hemos podido alimentar nuestro espíritu, Señor. Porque hemos podido recibir lo que tú nos entregas, Señor, en el día de hoy. Bendito Dios, agradecerte por todas tus bondades que tú has tenido con cada uno de nosotros, por todos tus cuidados, por toda tu protección que has tenido, Señor, con nosotros, Señor. Agradecerte porque tú siempre, Padre eterno, estás a nuestro lado y estás atento, Señor, a cubrir todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas y malestares de nuestro cuerpo, nuestro ser. Señor, te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas grandemente, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía, Señor, de tu programa. Que tú bendigas a cada uno de ellos de esta población, pero el río Sañarto con sus alrededores, Señor, y el Gran Concepción y el mundo entero. Bendito Dios, en especial aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales. Aquellos que están enfermos, Padre, en las cárceles. Aquellos que están enfermos, Señor, en sus hogares. Así como Catalina Busto, Señor, quien en este momento está sufriendo en su cuerpo, en su ser. Señor, te pedimos a ti, porque tú eres el único que le puede ayudar, Señor. Tú eres el único que le puede quitar ese malestar, esos dolores, Señor, de sus rodillas por problemas de dolores de huesitos, Señor. Bendito Dios, yo en tu nombre, Señor, quito y echo fuera, Señor, todo malestar, todo dolor que atormenta, Señor, a Catalina Busto. Señor, porque tú eres quien tiene el poder, Señor. Si tú no puedes obrar con ella, Señor, ¿quién lo puede hacer? Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Es por eso que te la presentamos en esta hora, Señor, y te pedimos que tú obres con ella conforme sea tu voluntad. Pero te clamamos, Señor, también, junto con todos los enfermos que existan, Señor, alrededor del mundo. Porque hay muchos, muchos, muchos, y quizás hay algunos que no saben clamarte, que no saben pedirte, Señor, cómo tú le puedes ayudar. Pero tú conoces todas las cosas. Tú sabes el sufrimiento de cada hijo, hija tuya, Señor. Por eso, Padre, te presentamos a Catalina Busto, para que tú obres conforme sea tu voluntad. Y te presentamos a todos los enfermos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Caído, me dijeron por ahí, te

también curó a mis alas rotas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero Él llevó mis penas y también clavó todos mis problemas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero Él llevó mis penas y también clavó todos mis problemas. Y así, mi querido hermano, hermana, estamos llegando ya al final por hoy, porque esta alabanza ya lo está anunciando. Reitero los saludos para nuestra hermana Sonia Fernández, para nuestra hermana Rosa Elena Vera y para nuestra hermana Catalina Busto, que nos estuvimos orando por ella. También reitero los saludos para el hermano Ruperto y todos los que llevan por nombre Ruperto, porque su santoral del día de hoy. También saludo a Alejandra Troncosos Lagos, ¿no es cierto? Muchas bendiciones para ella, que también está en la sintonía y nos estaba saludando aquí a través del www.espaciosfm.cl. Así que bendiciones para ti, Alejandra Troncoso, y para toda tu familia. Bueno, así estamos con la terminación de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Solamente, mis queridos hermanos, agradecerles por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo y también con nosotros, amén. Todos los lunes, por supuesto, estamos alabando, glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su hermano Pastor Eramo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios lo dispone así. Hermanos y hermanas, Dios les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a todos ustedes. No estamos solos. Dios no escucha tu oración, sino tu